Lo poco vivido no se borró, tampoco se borra ese agudo dolor. Mi rabia humillada sin remedio, un eterno adiós. Yo lo hago por ti. Yo